PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional, Mendoza, por Inti Pujol y José de Diego. Estábamos escuchando a Simón Miguelo. Hola, soy Simón Miguelo. En el año 2011 comencé mi proyecto de Harsh Noise llamado S. Y desde un comienzo este proyecto fue abordado como una práctica de libertad y catarsis. Como un espacio personal donde podía liberarme de muchas estructuras mentales y sacar un poco de una forma ruidista cosas que me molestaban en mi interior. Este proyecto en vivo intenta problematizar el especismo y básicamente es sobre lo que he centrado siempre las prácticas performáticas que realizo en las presentaciones que hago. En mi ciudad San Rafael hay una pequeña escena que en realidad somos unos 5 o 6 proyectos activos que nos conocemos todos y compartimos fechas y espacios porque no somos ni muchos, ni hay muchos espacios, y siempre hemos recurrido a lo que es la unión y el compartir como una forma de poder llevar adelante eventos de noise que no son muy habituales, ni muy aceptados, ni muy entendidos en ningún lugar. Desde el año 2013 realizó un festival de música experimental que se llama San Experimental, una especie de tributo al nombre de mi ciudad, y este no es un festival exclusivamente de noise, pero varios proyectos que participamos hacemos noise, pero también se da lugar y espacio a otro tipo de sonoridades, siempre dentro de lo que es lo experimental o que de alguna forma rompe con ciertas estructuras convencionales de lo que es la música o lo que es una banda o cómo debe sonar una banda. Yeah. PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional, edición Mendoza, por Inti Pujol y José de Diego. El cepillo vuelve a la vieja. Habría que entonces siempre devolverle el cepillo a la vieja, como conclusión. Estábamos escuchando a Simón Miguelo. Ahora vamos a escuchar Luna en Acuario, un grupo formado por Gabriel Cerini, Andrés Musolino y Sabrina Barrego. Interpretan Nos Estamos Yendo. A lo que vendrá. No decimos palabras. El viento, el otoño que se las come. No se hablan. El tiempo de los carros. No se hablan. Le robamos el tiempo a lo que vendrá. Nos hablan del tiempo de los rojos. Yo plago para caer roja, no a veces, pero robamos el tiempo. Nos hablan. El reloj siempre es lo mismo. robamos el tiempo a la eternidad y nos ven desde la calle. Mientras tanto, nos hablan. Debo me cansar y esperar, nos hablan. Nos hablan. Porque queremos entender. Pero nadie olvida fácilmente. Thank you. Si hablara de este tiempo, si una mujer viniera al mundo, si una mujer si viniera. PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional, Mendoza, por Inti Pujol y José de Diego. Nosotras, el cepillo es nuestro. El cepillo es nuestro. Cada una tiene un cepillo. Cada persona tiene su cepillo. El put de Jeff. Gráfico, sí. Es el mismo espíritu, que se aparece en muchas cosas. ¿De dónde? ¿Quiénes son? Es un tribu del North Pacific. Ahora vamos a escuchar a José de Diego. Vamos a escuchar tres composiciones. La primera es Canción de Cerebro 1, que es una improvisación. La segunda se llama 8, que es un collage de samples. Y la tercera se llama 7, que es un collage de improvisaciones. José trabaja con un sonido lo-fi, utiliza guitarra criolla, batería, y las tres sesiones están grabadas en tapes y cada una procesada de manera distinta, que van a poder notar cuando escuchen a este mendocino por adopción. Thank you. PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional, Edición Mendoza, por Inti Pujol y José de Diego. Es horrible para contar historias, así me decía. Porque yo iba por allá. La madre de un amigo mío cuenta una historia zarpada, pero porque te va contando una cosa y en el medio te mete otra. No. Y avanza y te mete otra historia. Entonces te va contando. Pero siempre vuelve a la historia raíz. Estábamos escuchando a José de Diego. Hemos llegado al final de la tercera entrega del Panorama de Audio Experimentación Nacional Mendoza. Las últimas tres composiciones que hemos escuchado corresponden a Simón Miguelo, Luna en Acuario y José de Diego. Nos encontramos en la cuarta y última entrega de Panorama de Audio Experimentación. Esperamos que hayan disfrutado esta tercera entrega. Estamos muy contentos por haber hecho esta pequeña investigación. Los esperamos en la última entrega. Saludos desde la montaña. Pan, pan, pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso.